hombre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Montañas de arena y montañas de abrazos para nuestra compañera Vanina Polenta, que está dando su vuelta al sol. Feliz cumpleaños, Vani, estés donde estés. Acá hay torta, ya estuvimos comiendo pasta frola en su honor, que trajo Melissa, muy rica, muy muy rica, así que bueno. Yo no la probé todavía. Hay que ver si te queda. Está muy rica. Ahora tenemos que seguir inflando los globos. Bien, colgando bien, banderines bien. Y bueno, haciendo el cumple, pues se puede celebrar el cumple sin la cumpleañera, ¿o no? Sí, se fue a su tierra natal a pasar el cumple. Seguro que va a tener muchos mimos así, de comida rica, de familia y todo eso. Y espero que nos le mandemos un abrazote a la distancia y bueno, que ella también esté de acuerdo en que celebremos desde este territorio posible. Sí, totalmente. 3 de junio, ¿qué día que nació nuestra amiga? Hasta hace 10 años atrás, no era un día, era su día de cumpleaños. Hace 10 años que vamos al cumpleaños de Vani después de la marcha de Ni Una Menos. 10 años hace de ese 3 de junio del 2015, ¿te acordás vos? Sí, fue el año ese que llovía, ¿no? El primero, ¿sabes qué? Se me hace el bache porque uno que... No, me parece que eso es lo del paro, el paro internacional, el paro después, ¿no? ¿Viste? Ay, ay, ay. Es el del... Che, ¿fue cuando llovió? No, llovía. El de los paraguas fue otro. No llovía. Ese primer 3 de junio no llovía. No, yo me acuerdo de esa plaza Congreso, sí, pero no. repleta. Me acuerdo que con las pibas de capoeira habíamos hecho una como cerámica y habíamos visto esto de Vivas Nos Queremos. No estaba todavía tan instalado. Y a nosotras nos hacía un poco de ruido el Ni Una Menos. Entonces nos gustaba más el Viva Nos Queremos. Y pusimos una placa en la Plaza Congreso que duró 3 segundos. Días. Sí. Pero también con esa convicción del Vivas Nos Queremos, ¿no? Y así quedó atravesado el cumple de Vani y quedará. Y sí. Porque ya tiene un vuelo internacional. No el cumple de Vani, pero sí el día. El día, sí. También sí, podemos internacional el cumple. ¿Eh? Podemos internacionalizar el cumple, porque tenemos amigas también por todos los territorios. También. Así que ayer, mira, nos escuchaban desde Brasil. ¿En serio? Tenemos amigas del otro lado de la cordillera. Muy bien. Del otro lado, en Uruguay, ¿viste? Ay. Es así que sí, es un cumple internacional para quienes están del otro lado y quieren saludar a Vani. También lo pueden hacer, ¿no? Nos pueden mandar un mensaje a nosotras. Sí. Y se lo mandamos a Vani. ¿Qué tal el fin de semana? Un montón. Un montón. ¿Hiciste muchas cosas? Sí, bueno, no lo quiero como individualizar. Yo hice. No. Pero hubo muchas actividades colectivas, estuvieron muy buenas. Sí. Muchos homenajes, ¿no? Sí, yo estuve en el Centro Cultural Pepa Noia homenajeando a Norita. Hubo varias personas ahí que cantaron, que contaron su relación, sus anécdotas. Estuvo lindo, había muestra de fotos, estuvo lindo. ¿Sabes qué pasó también este fin de semana? Ahora me estoy acordando y me agarré la cabeza. ¿Qué pasó? Descubrimos qué significaba el corazón. ¿En serio me lo dicen? El corazón ese que está... Te llegó el mensaje. Pero no lo miré. No, pasa, puede pasar. Descubrimos que era una intervención. ¿Era una intervención nomás? Es una intervención, sí. Tiene agua, o sea, con agua. Ahora tengo que buscar bien las fuentes para no leerte mal, o sea, de leer cualquier cosa. Porque viste que a mí me pasa que se me... ¿Pero no era nada religioso? No era nada religioso. Había un posteo en Instagram. O sea, hay alguien acá, o sea, que se cargó toda esta investigación. Ajá. Hay una persona que en su ¿cómo se diría? Porque no es anónima, es una integrante muy activa, pero que sí. No participa, o sea, su voz es casi desconocida. Ajá. Tenés pocas opciones, somos cinco. Ajá. Las que no sale al aire. Es un exhaustivo el la trabajo que de investigación. Los botones. Manos, la, manos, las manos. Manos. Claria, y en un trabajo de investigación, ajá, te diría exhaustivísimo, sí, encontró un posteo. Primero, fue todo un trabajo posta, Sí. Viene de otro lado que contacta, o sea, fue todo un laburito de contactar, empezar a consultar fuentes. Te diría un trabajo de investigación, estando tan cerca del día del periodista, hizo un laburo exhaustivo. Tengo miedo que esto era de volumen, viste que mi celular. Sí, no. Y acá sale el corazón en un posteo de una persona que dice: te invito a hacer una pausa, a conectar con tu corazón, con ese amor, con ese dolor, con eso que quizás nunca te animaste a reconocer. Chan. Te invito a escribirle carta anónima a tu corazón. Una carta desde el alma, por ese duelo que aún pesa, por ese amor que se fue o que nunca fue, por ese miedo que lo encogió, por esa gratitud que no supiste cómo expresar, por todo eso que lo mantiene contenido. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, un montón. ¿Qué dice? ¿Que le escribas una carta y que la pongas ahí? Es larga, es larga la carta, pero después, o sea, no te voy a leer todo el posteo, pues es muy largo, que no es muy largo, es muy largo para este ratito en realidad. Para que esa emoción pueda transformarse y tu corazón pueda volver a elevarse. Después anda a buscarlo, ¿eh? Y se pueda elevar en amor puro. El buzón está instalado en Potosí, Encontramos al autor. ¿Y qué hace con todas esas cartas al corazón? Dicen que iba a ser un libro. Va a ser un libro. Entonces. Está bueno. Ahí te paso el celu. Original. Porque no sé si está. Por ahí no lo queremos, ¿viste? Como que me da no sé qué. Tendríamos que indagar más sobre ese personaje. Porque tiene no sé. Como muchas cosas con el corazón. Se ve que hay algo que... Sí, por eso, viste, como no te... A mí todavía no nos... Tenemos que conocerlo mejor, quizás. Está escribirle bien. Y eso y después... Pero bueno, la tenemos acá cerca de la radio. Si alguien le quiere escribir una carta al corazón, puede ir acá a la calle Potosí y depositarla ahí en un buzón que hay con un corazón ahí en un garage. Tal cual, y que nos cuente si hay alguien que después se... Ah, no, porque es anónima. Nadie va a saber. Es anónima, son cartas anónimas al corazón. ¿Viste que lo...? ¿Qué le dirías a tu corazón? Y la otra vez lo único también pensaba en como que no le afloje. Que no le afloje. No le afloje, no. No, que siga, que vamos, que vamos bien. Que continúe. Que no me deje a pata. No. Que no es momento este para dejarme a pata o tener algún tipo de arritmia. Que no, sí, no estoy preparada. Eso sí, le diría, como vamos, estamos bien, vamos por acá. Vamos. Siga. Sí. Siga así, con claro. Esa energía. Sí, ¿vos qué le dirías? Uy, no sé qué le diría. Ah, por eso. Porque yo te lo llevé al plano más como de anatómico posible. Yo te cero metafórico, sí, fue no, lo mío. No. Pero bueno, eso era la... Teníamos esa novedad el fin de semana. Muy bien esa y queríamos novedad compartirla. Fin de semana, claro. Sí, gracias a Mary por su investigación, por contactar a personas random de la vida, por hacer todo un laburito de che, disculpa que te escriba, pero vi esto, qué onda, y así se fue construyendo el puente que nos llevó al corazón. Mirá. Ahí va. Bueno, así, en puente con el corazón podemos empezar este programa, ¿no? Dale. Te juro, Ami, te juro que este año voy a ser feliz. Pasan de las 9 de la mañana, sí, de este 3 de junio del 2025. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu y les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Hoy llega a 9:30 Alan Robinson con teatro, literatura, locura, todo lo que nos propone Alan y mucha información más. Sí, corazón, estamos hablando de corazón. Este es un tango que se llama Norita Cera. Bajaba

El joven sería trasladado en el día de hoy al Hospital de Rehabilitación Manuel Roca, que se dedica a la rehabilitación neuromotor y sensorial de patologías relacionadas al sistema nervioso central y periférico. La noticia que tanto se hizo esperar por fin llega. Seguimos haciendo fuerza por él y para que todo siga según lo esperado, puntualizaron en un posteo en las redes sociales desde la familia de Pablo Orillo. Hoy, desde las 9 de la mañana, realizarán una conferencia de prensa en las puertas del Hospital Ramos Mejía. A 10 años del primer Ni Una Menos, 2.589 femicidios. El Observatorio Mumalá dio a conocer los resultados de su Registro Nacional de Femicidios, con datos que van desde el 1 de junio del 2015 hasta el 30 de mayo del 2025. En estos 10 años se registraron 2.589 femicidios, feminicidios vinculados y trans-travesticidios en nuestro país. Esto significa que una mujer o persona trans fue asesinada cada 33 horas. De los femicidios registrados en estos 10 años, el 86% fueron femicidios directos. 61 mujeres estaban embarazadas y 1.280 eran madres. El 50% de las víctimas tenía entre 19 y 40 años. En este marco, 2.788 infancias quedaron huérfanas. Otro dato relevante es que el 64% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima. El 3 de junio del 2015, 300.000 personas en diferentes puntos del país se manifestaron por el femicidio de la adolescente Kiara Páez. Ese grito derivó en el primer registro de femicidios de la Corte Suprema, el primer plan de acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia, hasta incluso la creación de un ministerio. En defensa de todas las conquistas y los derechos colectivos, mañana los transfeminismos se van a sumar a movilizar con les jubilades. En Capital Federal, la cita es en la Plaza Congreso a partir de las 16 horas. Desde el Garrahan anticipan nuevas medidas de fuerza. La Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan salió a responder el comunicado que sacó el gobierno desde las propias redes del hospital el domingo por la mañana, donde anunciaban un supuesto aumento a residentes a partir del mes de julio. Ya los propios residentes habían avisado que no fueron notificados de esa aparente suba salarial. Ayer lunes, a la tarde, se realizó una marcha con velas y de no mediar un encuentro con las autoridades sanitarias, informarán nuevas medidas de fuerza. Declaraciones públicas informaron: hasta el momento continuamos a la espera de la notificación del día, hora y lugar de la audiencia que establece la conciliación obligatoria notificada por la Secretaría de Trabajo. Si al día de hoy, martes 3 a las 13 horas, el momento de la asamblea hospitalaria ya convocada, no hay novedades concretas, sobre dicha audiencia, pondremos a consideración de la asamblea retomar las medidas de fuerza. Ya la semana pasada, en una conferencia de prensa, les médicos expusieron el sueldo que cobra por mes un residente de primer año, con un trabajo de entre 60 y 70 horas por semana, con hasta 6 guardias de 24 horas al mes, perciben un salario de 790 mil pesos, más o menos 2.800 pesos por hora. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 3 de junio. Hay 11 grados en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 18 grados para el día de hoy, 90% de humedad. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos al mundo de la fantasía, porque las Ermagas informan que en el cumple de las Bunnies se recomienda hacer regalos a Aiba Itza. ¡Charco de arena! Caprichosa, la reina del plata, colecciona amores que te matan. Goyeneche, Troilo, Maradona, Macedonio, Borges, un idioma.

agua? El agua que se escurre en los poros de la piedra. Neurodivergencia. El derecho. Izquierdo. Al delirio. Cinco minutos pasan de las 9 de la mañana de este 3 de junio y le vamos a dar la bienvenida a Alan Robinson. Buen día, Alan. Buen día, ¿cómo ¿qué tal anda? Estás? Muy bien, muy bien. Muy bien. Ah, qué lindo hoy para venir acá. Sí, ¿no? Sí, como que sin escalas, llegaste y entraste. Sí, llegué y entré sin escalas. Fui al toalé. Fui al toalé. Al fondo a la izquierda. Porque una vez en un micro, no me olvido más, no me acuerdo dónde, pero un micro, estaba con un amigo y el chofer como que te da la bienvenida, te da las indicaciones y dice: para el baño, lo segundo no, solo lo primero. Así que si van okay. Sí, está bien, en el micro es muy jugado. Y me quedó porque lo dijo con una gracia, y pidiendo, por favor, sí, no barden el viaje. No hagan lo segundo, que tenemos un viaje largo en el colectivo. Bueno, hoy les traje a la columna mensual una presentación y un sorteo ahí para la foto. Va de vuelta para la foto. Fuera de micrófono ahí yo va. También, espérame. Sí. Ahí va. Qué lindo. Momento. Una presentación y un sorteo. Traje un ejemplar de una novela que escribí que se llama Jorgino. Sí. Que les voy a contar ahora en breve de qué se trata y que se va a sortear en Charco de Arena. Así que en tiempos de crisis económica es una buena oportunidad para ganarse un libro y leerse una novela hermosa y disfrutar de la lectura de una novela. Y si no les gusta, bueno, después me escriben y me putean. Robinson, su novela fue una porquería. La crítica es con cariño. Puede haber crítica con cariño. Robinson, no me gustó, Robinson, basta. Con cariño, Robinson, su novela me hizo perder el tiempo. Desperdicié valioso tiempo de mi vida que bien podría haber dedicado a comprar criptomoneda Libra y ganar mucho dinero. Apuestas online por su culpa. O hacer apuestas online y perdí el tiempo leyendo su literatura de porquería, de morondanga. Así que Robinson, usted es una mala persona. Persona non grata. Que me ha hecho perder mi valioso tiempo de productividad, dedicado al ocio en vez de dedicado a producir más dinero. Bueno, espero que eso no suceda. Ojalá que eso no suceda y que suceda lo contrario. O sea, que sea un disfrute, una oportunidad para disfrutar. Bueno. Hoy viene de muy buen humor, no sé por qué. Se nota, porque nos encontramos, Alan. Porque el encuentro ya es una celebración. Hoy es el cumple de Bani, además, mirá. Ay, feliz cumple, Bani. Está en su territorio natal. Está en su territorio natal y nos dicen también nuestros radioparticipantes. Buen día, cumpas de Charco. Fuerte abrazo para Vanina en su cumple, Hugo. Te mandamos un abrazo y gracias por estar ahí del otro lado. Fuerte abrazo también de mi parte para Vani, que ya, 10 años que estamos, sí, no que sé, compartimos muy, la sí, radio. Más, me parece que más. 10 años. Sí, sí, es uno, son 10 años. Fue en el 2015, 2016, sí. Así que, bueno, fuerte, qué loco, ¿no? Ay, qué hermoso, ay, ay. Qué hermoso cómo pasa el tiempo y cómo vemos crecer nuestros cabellos blancos como la nieve. Que son testigos de la experiencia que nos ha permitido aprender a equivocarnos y aprender a acertar. Exacto. Hermoso. Hermoso, hermoso. Bueno. Jorgino, ¿de qué Jorgino trata? Jorgino. Bueno, les cuento un poco de qué trata Jorgino, que es a lo que vine hoy a presentarles esta novela y a esto que se sortee. El título de la tapa dice Jorgino, ¿sí? Jorgino, solo Jorgino. Jorgino es la abreviatura de un nombre y un apellido, que es Jorge Bonino. Y en la contratapa está lo que sería el título entero de la novela, que el título entero es Jorgino, locura y pasión por Jorge Bonino. Entonces ahí la primera intriga, ¿quién será Jorge Bonino? Bueno, Jorge Bonino fue en la historia verídica, un actor argentino, ¿sí? Existió Jorge Bonino. Jorge Bonino fue un actor argentino que existió. Entonces, esta novela podría ser una novela histórica, porque además el protagonista de esta novela se llama Facundo Quiroga, otro personaje que también existió, Facundo Quiroga. Entonces ya ahí podría pensarse que es una novela histórica, pero no es una novela histórica, porque está muy ficcionada. Toma al personaje de la historia argentina, Facundo Quiroga, que fue un caudillo del siglo XIX, que inspiró el famoso libro de Sarmiento. Uh-huh. Y también toma la historia del actor argentino Jorge Bonino, que fue un actor cordobés, pero no llega a ser una novela histórica, porque no es una recreación ni de la vida de Jorge Bonino ni de la vida de Facundo Quiroga. Una propuesta literaria muy parecida a la del último libro que nos trajiste. ¿Cuál fue el último? El del Teatro del Viento, que también recopilaba historias, como que de hechos históricos o personajes, sí, de la historia, y lo ficcionaba un poco, ¿no? Sí, la diferencia, muy qué lindo hablar de literatura. La diferencia. No, yo soy tan en no, eso, es que me hace tan bien hablar de literatura. Por eso querías venir. Es que me hace tan bien. Sí. El buen vivir, para mí el buen vivir es la literatura. Yo intento decirle eso a mis estudiantes, que la paso tan bien dando literatura. ¿Y cómo te responden? Y ahí, no, ahí. La profe está loca. La profe. Pero se enganchan. Se enganchan, leer. Ay, sí, qué lindo que se enganchen. Sí, qué lindo, sí, que se enganchen. Sí. El Teatro del Viento, a diferencia de la novela, es mucho más una dramaturgia histórica, en el sentido tal vez de Bertolt Brecht. Uh-huh. Hay menos ficción en mi dramaturgia histórica de Teatro del Viento que en esta novela. En esta novela está todo muy, muy, muy ficcionado como para considerarlo una novela histórica. Igual esos límites siempre se borran. Hay una autora argentina que se llama Silvina Lupiona Vivar, que nosotros con la editorial Los Hermanos, con mi hermano que tenemos la editorial esa, ya le editamos dos libros. Ella tiene un libro, su segunda novela, se llama Condena de la Memoria, que esa sí es una novela histórica con todas las de la ley sobre la historia de la doctora Jubileo desaparecida en Democracia en la colonia Montes de Oca. La doctora Jubileo. Que la mataron, obviamente, porque todavía está desaparecida. Bueno, y Jorgino, esta novela que se subtitula Locura y Pasión por Jorge Bonino, cuenta la historia de Facundo Quiroga, que no es Facundo Quiroga el caudillo federal, sino que es, en esta novela, un joven psicólogo, en la época actual, que empieza a investigar las causas de la muerte de Jorge Bonino, que fue un artista argentino que en vida fue reconocido en todo el mundo. Esto es verdad, porque Jorge Bonino trabajó en Estados Unidos y en Europa, hacía unipersonales de humor, hacía mimo, jugaba, o sea, buscás con a Jorge Bonino en Google y te aparece ese personaje que hace referencia a la novela. Sí, y además te aparece un video, un cortometraje que filmó Marta Minujín en los bosques de Palermo y en no sé qué otro lugar más, donde se lo ve a Jorge Bonino hacer baile, gestualidad, mimo, interactuar con los árboles, las plantas, la arquitectura. Era arquitecto Jorge Bonino. Qué ecléctico todo, todo muy versátil. Sí, pero vos sabés que le fue muy bien en Estados Unidos, hizo cine, en Europa le fue muy bien en Europa. Bueno, y la novela se enfoca en la búsqueda de Facundo Quiroga de saber qué pasó con la muerte de Jorge Bonino. ¿Por qué? Porque el rumor histórico asegura que Jorge Bonino se suicidó en la colonia psiquiátrica Emilio Vidal Aval, en 1990, luego de 10 años de internación involuntaria. Entonces Facundo Quiroga desconfía del rumor. Dice, no, medio raro que se haya suicidado. Facundo Quiroga entonces se obsesiona con el caso y su propio pasado como paciente psiquiátrico se hace presente como un fantasma del cual Facundo Quiroga nunca se puede liberar. Así será como tendrá que enfrentar sus propios demonios y buscará la verdad hasta las últimas consecuencias. Domingo Faustino Sarmiento, patriarca de la escuela normal en Argentina, todas las escuelas normales en Argentina son súbditas de las ideas del patriarca Domingo Faustino Sarmiento, además presidente supremacista que defendía las ideas eugenésicas, ¿sí? Ideas que antecedieron a la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi. Alemania nazi, 1939, esas cosas no suceden de la nada. Entonces, Domingo Faustino Sarmiento no llegó a la presidencia de la nada y porque sí, y no defendía inocentemente la supremacía, el supremacismo del hombre blanco civilizado. Que también podría ser una palabra, estamos tratando de crear nuevas, viste, como a ver, bueno, no me sale. ¿Sabes por qué no me sale? Porque en la novela, yo juego con eso. En la novela, por ejemplo, Alan va buscando hoja por hoja, así está. En la novela, por ejemplo, hay oraciones que yo me voy del lenguaje, del idioma castellano escrito normal como lo conocemos. Por ejemplo, leo unos renglones de el capítulo cero, porque el primer capítulo no es el uno, es el cero. Y dice, la figura y la obra de Jorge Bonino tienen tanto por aportar que desbordan el análisis fragmentario, porque proponen algo nuevo que permite nuevos horizontes para la cultura. Por todo esto el desafío es enorme. Entonces, Barajaca. De esa forma podremos abordar el análisis Trosto de Lis Susto, Provocu la Luca. Sí, así son los caminos de la Luca, Truste in la Luca. Trabajaba en varios lugares, ocupando distintos roles. Y sigue. Y cada tanto la novela se delira con el lenguaje, con un lenguaje inventado, porque es lo que hacía Jorge Bonino. Él como actor se inventaba un lenguaje, ¿no? Para quienes hacen teatro, conocerán las técnicas del clown, el gramelot, que es inventar un lenguaje para provocar humor. Y la novela juega con eso también. De pronto se recontra delira y vuelve, y se va y vuelve. Y Sarmiento, ¿no? Sarmiento, no es que Sarmiento llega así desde la nada al poder, a la presidencia. Llega como consecuencia de un proceso histórico. Uh-huh. Y su libro, Facundo, su famoso libro Facundo, se subtitula Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas. Y yo trato de responderle a Sarmiento con locura y pasión por Jorge Bonino. Porque el proceso, el libro Facundo, Civilización y Barbarie, planteó una dicotomía hacia 1845, siglo XIX, que tuvieron que pasar más de 100 años para que alguien le responda desde la filosofía que no es civilización o barbarie, como proponía Sarmiento, es civilización y barbarie. Y quien le respondió fue Rodolfo Kusch, el filósofo argentino, también dramaturgo, con su filosofía del estar, que rescata el pensar ciudadano, civilizado, burgués, progresista, y también rescata, no los pone a competir al, de manera eugenésica para exterminar a la barbarie, sino los pone en diálogo y rescata el pensar indígena, agricultor, tradicionalista, animista, ¿sí? ¿Cómo se dice esto? Supersticioso, ¿no? Y lo pone en valor. Y Kusch lo que hace es resolver por fin en la historia de la cultura argentina la falsa dicotomía que introdujo Sarmiento, que tanto daño nos hizo, porque además lo introdujo desde la escuela normal en todo un país, que está bien la escuela, pero bueno, tampoco porque esté bien la escuela vamos a defender un proyecto de eugenesia, eugenésico, de exterminar a todo lo que es la barbarie. Tuvimos que esperar más de 100 años a que la obra de Rodolfo Kusch pudiera brindarnos instrumentos culturales para pensarnos con la civilización y la barbarie. No civilización o barbarie, como exploró Sarmiento en su libro Facundo, o civilización y barbarie en las pampas argentinas. Porque Sarmiento fue muy crítico de Facundo Quiroga, porque claro, Facundo Quiroga, en tanto y en cuanto caudillo, era desobediente de lo que se quería imponer desde el proyecto civilizatorio de Buenos Aires, básicamente. Bueno, y la novela, Jorgino, explora también cómo este joven psicólogo, que justo se llama Facundo Quiroga, se va transformando en un caudillo, en una suerte de líder, ¿no? Que ya no sería caudillo, pero sería una especie de líder activista, porque este personaje, Facundo Quiroga, que es un joven psicólogo, viaja hasta Córdoba, donde actualmente existe la colonia psiquiátrica Emilio Vidal Aval, para investigar allí mismo qué sucedió. Y en ese proceso, como todo activista que se va como construyendo como activista, se va enfrentando a sus propios demonios y sigue buscando la verdad hasta las últimas consecuencias. La historia de esta novela, basada en hechos reales, tanto como en hechos ficticios, porque acá se considera la ficción literaria, yo considero al libro como un hecho, como un acontecimiento que tiene tanta verdad como un acontecimiento. ¿Qué hiciste hoy a la mañana? No, fui a Charco de Arena, al programa de radio, a hacer la columna. Claro, es un hecho verídico. Sí. Y para comprobar si sucedió, si es verdad, alguien va y, no sé, vos en Google, columna, busca Charco de Arena, y constata la coherencia del realismo, de la cordura, que eso efectivamente sucedió. Yo en mi estética y en mi poética considero a la ficción, un libro, no como una convención, como algo, la ficción como algo convencional, sino como algo real y verdadero. Porque cada vez que leo cualquier cosa, entro en una verdad y en una realidad durante determinada cantidad de tiempo y después salgo. No, es que si no te explota la cabeza, porque es como no podrías nunca creer en ese relato. O sea, si vos no te apoyás como espectador, lector, lo que fuera, ¿cómo claro, haces para comprender lo que estás leyendo? Porque estarías todo el tiempo buscando esto no claro, existe un árbol pero naranja. Hay toda una con las línea raíces para arriba, qué sé yo. Hay toda una línea en las artes dominante que considera a las artes, un cuadro, un libro, una obra de teatro, como algo convencionalmente ilusorio, falso, no como un acontecimiento del orden organizativo de la verdad. Al que entrás, eso es verdad, y después salís. se lo considera como algo menor a la realidad, como algo del orden de lo fantasioso. Claro. ¿No? Y eso más en la novela, ¿no? Más en la novela y en el teatro también, en los cuadros también. Eso es predominante en la las artes. Esa tendencia es predominante. Hay una tendencia mucho más minoritaria, más asociada al surrealismo, pero esto no es surrealismo, es otra cosa, que considera eso como algo tan verdadero como la realidad convencional misma de todos los días, y que no hace falta verificarlo, ¿no? Claro, en la medida que vos estés en contacto con esa obra. Claro. Vos estás en ese juego de la obra, claro, ¿no? Siendo parte. Es como, ¿viste esa gente que te dice, no, me leí la novela de un tirón, no pude parar? Bueno, eso es porque está escrita desde una concepción de la verdad, de la ficción como verdad, y no de la ficción como ilusión. Entonces, yo cuando leo y cuando escribo, leo y escribo, son dos procesos distintos, sí, desde ese lugar. Por eso, la historia de la novela Jorgino está basada en hechos reales, tanto como en hechos ficticios. Empieza como un policial, porque Facundo Quiroga, que es un joven psicólogo, quiere saber, averiguar y descubrir qué pasó, cuáles fueron las verdaderas causas de la muerte de Jorge Bonino, si fue un suicidio o no fue un suicidio. Empieza como un policial sobre el delirio, porque supuestamente Jorge Bonino se suicidó por delirante. Empieza como un policial sobre el delirio y la locura, pero después, y ahí hay puntos suspensivos en la contratapa, para no adelantar el final, porque tiene también un poco esa estructura de novela de suspenso, donde hacia la mitad, tres cuarta parte de la historia, se produce un giro sorpresivo en los lectores, sí, que no se puede adelantar. No, ¿cómo viene tu interés por ese personaje, por Bonino puntualmente? ¿Como que lo rescatás de una historia, o sea, o era alguien, es alguien real, muy conocido, o vos haces como un rescate de ese personaje? Es alguien, fue muy conocido hasta que lo internan en 1980 y muere en 1990. Fue muy conocido en Buenos Aires en la época del Instituto Ditela, que es la época del nacimiento del famoso grupo Leloutier. Uh-huh. Y luego, tras esos 10 años de reclusión, pasa como a no ser muy conocido, pasa a ser olvidado, y en los 2000 se produce un proceso de rescate de la figura y la obra de Jorge Bonino. Filman un documental, no me acuerdo cuándo, y yo en el 2017 gano un premio del Ministerio de Cultura, un premio que se llamó Plataforma Futuro, y escribo esta novela. Entonces se puede decir que a partir del 2010 aproximadamente se produce en la cultura argentina y en la historia del arte argentino un rescate de la figura y la obra de Jorge Bonino. También hacen una exposición en la ciudad de Buenos Aires, en el Museo de Arte Moderno, sobre Jorge Bonino. Después creo que hacen una exposición en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el MALBA, sí, también, donde aparece Jorge Bonino. Entonces, a partir del año 2010 se produce un rescate en la historia del arte sobre la figura y la obra de Jorge Bonino. Y mi interés, bueno, a mí me pasó un poco lo que le pasó a Facundo Quiroga, que es un joven psicólogo que empieza a investigar la muerte de Jorge Bonino, porque si bien yo no fui a la colonia psiquiátrica donde él estuvo detenido, se publicaron algunos libros también sobre Jorge Bonino en el medio. Hay uno que se llama Clara Ciertas Dudas, que es una suerte de biografía con varios personas que tuvieron relación con Jorge Bonino. Y bueno, yo empecé a estudiar, a leer, también viajé a Córdoba, una vuelta, un encuentro de salud mental conocí un psiquiatra que supuestamente dice haber sostenido a Jorge Bonino en sus brazos, en su lecho de muerte. Y también mi interés está relacionado por la historia de las artes locas en Argentina y en el mundo, en Latinoamérica, Argentina y en el mundo, que es algo que yo hace muchos años leo mucho e investigo mucho. Y cuando encuentro alguna figura que me conmueve o que me moviliza o que me inquieta o que me perturba o que me da mucha curiosidad, me pongo como ahí, me obsesiono, y luego, si esa obsesión continúa y se hace intolerable y me impide dormir, en vez de tomar drogas psicofarmacológicas bien, para dormir, tipeo. Escribo como loca. Igual duermo lo más bien. Yo exagero un poco porque vine de buen humor y trato de hacer un poco de bromas para les compañeres psiquiátriques. Psiquiatres. Sí, total, total. Bueno, y estamos llegando al final de la columna. Son las 10. Bueno, pero mi interés personal viene de ahí. Viene de que, más allá, yo no me obsesiono, no, es un poco que exagero un poquito, pero sí un poquito me obsesiono. Pero no lo conocíamos, entonces era como para eso, saber si había sido un personaje, digamos, que había tenido una relevancia en el mundo del arte, o como que después de los sí, 90 ahí toma, ¿viste? Como claro, lo que pasa que, bueno, como todo, por ejemplo, en la época de que Sarmiento escribe Facundo Quiroga, sí. Había un pintor que se llamó Carlos Morel. Y Carlos Morel produce una enorme cantidad de cuadros hasta sus 30 años, 1843, y deja de producir cuadros, obra, por el diagnóstico psiquiátrico que recibe. Y tuvo una vida longeva, y actualmente la obra que produjo hasta sus 30 años está nada más y nada menos que en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y vos hablas de, no sé, Marta Minujín y la conoce todo el mundo, pero hablas de Carlos, o no sé, Benito Quinquela Martín, no sé, sí, ¿no? Otros tantos, Sul Solar, y sí, sí, me suena, pero Carlos Morel no. Entonces, los procesos de psiquiatrización interrumpen, invisibilizan, eso es el estigma, ¿no? eso es el estigma, que una de las cosas que hace el estigma es desvalorizar la obra de los artistas locos en Argentina y en la historia argentina y del mundo en general, ¿no? Y después, bueno, venimos un montón de personas que nos interesa el arte en realidad y defendemos las artes y defendemos la belleza, que nos ocupamos de hacer justicia sin ser jueces, ni abogados, ni fiscales, y poner en valor aquello que ha sido desvalorizado por la historia. Sí, recuperarlo de alguna recuperarlo, manera. Recuperarlo, sí, darle el valor que tiene, ni más ni menos que otras obras, sino esto vale, esto es importante. Y en relación al sorteo, ¿qué pensaste alguna consigna? Ay, qué difícil. Pero si sabes. Bueno, bueno. Pero que sea una consigna que sea fácil, consigna, no sé. Acá estoy leyendo de Jorge Bonino y dice que se lo llamó Mimo Sonoro. Mimo Sonoro, sí. Sí, ¿qué impulso? Porque esto tiene que ver también mucho con los impulsos. ¿Qué impulsos reprimís o qué cosas? Difícil, ¿no? Es que yo no sé hacer consignas. Bueno. Yo algo que sea fácil de responder. Claro, algo que sea fácil. Pero vos sabés que antes de venir me puse a pensar, che, tengo que pensar la consigna, pero después me olvidé. Después agarré el libro y me olvidé. La podemos trabajar, no hay que hacer algo ahora. Que sea fácil, que se pueda participar fácil, que sea fácil de responder. Así, mimos. Puede ser, bueno, sí, pensaba como nombres y apellidos, así como estaba Jorge Bonini, queda Jorgino.

en un país que se viven tantas problemáticas y son ignoradas. Y que además, en vez de aumentar derechos, reducimos derechos. Uh-huh. Esa es la verdad. Sí, totalmente. Y hoy estamos en este día, 3 de junio, ¿no? Que hace 10 años, ese 2015, no sé si lo recordás. Perfectamente. Eso. Se llenó, había habido como una serie de femicidios sí. muy terribles y fue una manifestación así muy, muy grande que hasta tuvo repercusión internacional, ¿no? Sí, yo lo que recuerdo perfectamente, que nunca me, en realidad no recordaba que me hubiera pasado en la vida, es que en un momento dado yo me perdí de la, quedé separada de las personas que había ido, uh-huh. que había estado, inclusive andaba con una, digamos, pequeña bandera del aborto legal, uh-huh. pero no era ese lugar indicado en ese momento, ¿no? Uh-huh. Entonces decidí arrollar un poquito esa bandera, era chiquita en realidad, sí. era un banderín. Y me fui para ver qué pasaba, tanta gente que no podía caminar. Mirá. Entonces quería ir hacia, porque me había quedado por ahí de encontrar con algunas personas en la confitería Casa Blanca, esa que está enfrente del Congreso, uh-huh. ahí en Riobamba, pero resulta que no podía dar un paso. Entonces dije, bueno, entro por una puerta a la confitería esa que había... que hay en justo en Rivadavia y Callao, uh-huh. y salgo por la otra puerta y ahí desvío a esa gente. No, me metieron adentro y me sacaron en el montón. O sea, no era yo la que caminaba, era como apretujada totalmente, me llevaban y me indicaban por dónde ir. Era tan impresionante que yo no podía creer lo que estaba viendo. Uh-huh. Sí. Y fue un despertar muy importante. Sí. Pero lo grave del caso es que no ha disminuido esto. Uh-huh. Sí, lo grave del caso es que en realidad en este momento han desmantelado inclusive la cuestión preventiva. Uh-huh. Y inclusive no existir el Ministerio de la Mujer ya, de problema de la violencia no les interesa. Uh-huh. Y hay un hecho que la semana pasada estamos todas preparándonos y viendo que mañana, en vez de hoy, sí. marchamos mañana con ni una menos. Uh-huh. O sea, primero vamos a ir a acompañar y tratar de parar un poco la represión que hay contra los jubilados. Exacto, y jubiladas, sí. y desde ahí vamos a movilizarnos hasta la Plaza de Mayo. O sea, que en vez de ser hoy el día de la marcha, es mañana. Exacto. El 4. Y me encuentro, yo había quedado de encontrarme con la secretaria de Género de la CTA de Autónoma, uh-huh. Se llama Leonor, y la veo ahí y me dice... No, dice, no puedo, habíamos quedado de vernos, encontrarnos el día siguiente, y me dice, no, dice, tengo que viajar urgente, no te voy a poder ver, tengo que viajar urgente a Jujuy, porque ha habido un feminicidio. Sí. Y sí, ahora sí, sí. me entero que son en esta semana 3 feminicidios uh-huh. realizados en la provincia, ahí en Jujuy, en la provincia de Jujuy, uh-huh. y cuando los familiares salieron a la calle, los han reprimido. Sí, sí. Sí, sí, sí, es muy... No sé si están enteradas de eso. Sí, sí, sí, es muy muy terrible esto, ¿no? Que sigan sucediendo y esto que marcás, ¿no? De todos los cortes de derechos, de toda la situación de las escuelas, que es donde también ahí hablamos de todos estos tipos de violencia, porque estamos hablando de la extrema violencia que es un asesinato, es un femicidio, ¿no? Pero todas esas otras violencias tampoco quieren que las trabajemos en las escuelas, que se difundan otros tipos de trato, ¿no? Pero sí, educación sexual integral, que es una necesidad fundamental, porque yo creo que lo único que podría parar un poco todo esto es la conciencia de parte de las personas y que se le dé formación sobre no solo a las mujeres y a las jóvenes, sino a los varones, y tomen conciencia de la desigualdad de género que hay a nivel mundial en general, pero resulta que ahora no, ni siquiera de hasta hay represión para que no haya inclusive dictado no solamente de leyes que hacen la educación sexual integral, sino hasta de derechos humanos. Es terrible lo que está pasando. Y una provincia como de Jujuy, donde existe tanta desigualdad de tantas cosas, en una semana tres chicas jóvenes, adolescentes, han perdido su vida. Eso es inconcebible. Y que los repriman porque se manifiesta, bueno, ni hablemos. Eso es, ya llegamos a un grado de incomprensión muy grande. Pero, ¿sabes qué? Yo siento y pienso que todo eso, de alguna manera, más tarde o más temprano, lo vamos a revertir. Acá en Argentina no nos vamos a quedar quietas. Mañana será contundente la marcha, que hagamos. Les comento algo. Los otros días estaba yo ahí, que dije que estaba en la organización de lo que estamos preparando para mañana, que íbamos a, vamos a acompañar a los jubilados y jubiladas, y de luego a marchar. Y cuando estaban hablando varias compañeras, nos habíamos juntado a la CTA Autónoma, porque era un lugar más grande, y estaba repleto de mujeres, las sillas que había no alcanzaban para que se sentaran, y yo no oía bien, porque tengo dificultades un poco para oír un poco a veces, y no oía bien cuando hablaban en algún lado. Entonces dije, me voy a entretener contando cuántas representantes de organizaciones de la ciudad de Buenos Aires y también el AMBA, como le dicen al Gran Buenos Aires ahora. Y a ver cuántas personas están acá, porque todos eran representantes, no venían con sus agrupaciones, uno o dos juntas, algo así. Éramos cerca de 300, porque conté 296. Mira. Impresionante, estoy hablando de representantes de organizaciones. Entonces, ¿cuántas vamos a hacer mañana? Muchísimas, ojalá que seamos muchísimas, porque recordando eso, me hace sentir que el espíritu nuestro es inmenso y que vamos a continuar. Y ayer la legisladora de la ciudad de Buenos Aires, tuvimos un espacio también para hablar, y realmente es algo que no vamos a poder perder. Vamos a revertir esta situación. No van a poder seguir los violentos ni siquiera gobernándonos también. Totalmente. Porque son violentos quien los reconoce. Pero ¿saben lo que escuché esta mañana también en un noticiero? Porque soy de escuchar los noticieros por televisión temprano. Sí. Que justamente comentaron lo de Jujuy. Y en un momento dado dice que el ministro de Seguridad de Jujuy dijo, bueno, son cuestiones pasionales. No, ¿qué es esto? Por pasionales. Favor. No. El feminicidio es fruto de una pasión. ¿Dónde vive ese hombre? Es terrible. Porque realmente no sabe de desigualdad. No sabe de lo que significa una vida de una mujer, porque el porcentaje que sucedan a varones, no llega ni al 2% al lado de lo que son los de las mujeres. Exacto. ¿Pero qué? ¿De qué pasiones me está hablando? Ahí, Nina, lo que te referís, el lunes 2 de junio fue ahí en Calilegua una manifestación enorme por Tamara Fierro, una de las mujeres asesinadas, uno de estos femicidios. Y está buenísimo que lo traigamos porque esto, como que sí, en la tele lo nombran, pero esto, con representantes que dicen esto, cualquier cosa, ya ni... O sea, nadie habla de esto, de crímenes pasionales. O sea, volver es un retroceso tan grande, tan grande. Y esto de que vamos a hacer muchas es como nuestro deseo mayor, porque yo no sé cómo estás viendo, pero viste que está costando unir las luchas. Por eso también es muy importante que mañana nos manifestamos contra los femicidios, nos manifestamos por los jubilados, nos manifestamos por los trabajadores del Garraham, ¿no? La salud pública también. Sí, y también por la cuestión que está viviendo el CONICET, o sea, la unificación de las luchas. Yo cuando me tocó hablar, no sé, ahí en la CTA que estábamos preparando esto hace dos días, para mañana, yo hablo y digo fuerte que es necesario que frente a las arbitrariedades que estamos viviendo, frente al fascismo que se está viviendo en nuestro momento, mundialmente, pero sobre todo acá en la Argentina, con este gobierno, creo que es fundamental que mostremos y que somos nosotras, no nos vamos a callar, que vamos a continuar, que no vamos a seguir permitiendo situaciones como esta y que las luchas se deben unificar, porque están afectando todos los sectores de trabajo, las universidades, todas las luchas tienen que convergir. No es cuestión de que haya una lucha cada día en cada lado, porque entonces queda disperso, pero tenemos que unificarla y lo vamos a lograr. Yo estoy participando en las asambleas vecinales, que también acá en Cava, en la cual también van a manifestarse. Sí. Y van y unirse junto con todas las demás. Sí, y además, Nina, algo que en este contexto hemos podido demostrar es que cuando la movilización es masiva, las fuerzas represivas no pueden llevar adelante ese protocolo inconstitucional, ¿no? Inconstitucional creado por Bullrich, ¿no? Entonces también hay como una obligación de ir a poner el cuerpo esta vez también y acompañar a las jubilades y todas las luchas. Correcto, sí. Yo, por supuesto, la represión la paramos con muchos cuerpos unidos. Eso. Es la única forma que aparentemente ellos mismos sienten. Pero bueno, la verdad, qué sé yo, el mundo está muy complejo, eso es una realidad, y lo que está sucediendo en Gaza ni hablemos, es el gobierno sionista de Israel, las barbaridades que está haciendo. Y no puedo dejar de nombrarlo porque quienes vivimos sensibilidades tenemos que manifestar todas los dolores que haya por allí. Sí. En todas partes. Pero creo, yo todavía con mi edad y todo, que ya los años se me vienen encima cada vez más, creo que podemos revertir situaciones. Estoy convencida. Sí. Sí, es hermoso escucharte porque sí que tenés caminada, ¿no? Como que pasaron varios gobiernos, ¿no? Varios gobiernos. El otro día me preguntaba una persona, no podía creer, me encontré en la calle una chica que llevaba, una chica joven, veintitantos años, llevaba en su mochila un pañuelo verde atado. Entonces, justo íbamos a cruzar juntas una mitad de cuadra, ella estaba parando un taxi, y yo también iba a cruzar cerca de casa, y me dice, y le digo, como estábamos al lado, le digo, qué lindo pañuelo que lleva. Entonces me mira y se queda dura y me nombra, me dice Nina, porque dice que ella hace 10 años en la secundaria han formado un grupito, antes de 10 años, cuando salió la ley hace 20 años, un grupito de la secundaria en la cual se habían manifestado y conocía mi nombre y quién era y qué sé yo. Entonces se emocionó, yo me emocioné al emocionarse ella. Y me dice, y yo le digo, ¿por qué lleva el pañuelo? Y me dice, porque este pañuelo, lo hemos hablado con mis amigas, tenemos que mostrarlo como símbolo de resistencia. Mirá. Qué linda. Qué linda. Ay, yo me quedé dura de emoción de escuchar eso en una chica joven. Sí, sí, sí, totalmente, ¿no? Ese pañuelo que también nos trae a las madres. El viernes nos dimos un abrazo ahí homenajeando a Norita, que la extrañamos un montón, sí. ¿No? Pero que también nos da esa certeza de que la lucha hay que continuarla, ¿no? Sí, sí, yo tengo una foto muy grande con Norita en un escenario donde ella con el pañuelo verde que se ataba, se ponía el puño, y su pañuelo blanco en la cabeza, y yo atándome el pañuelo ahí en ese escenario también. Y hay dos personas, una persona conocida, periodista, Marta Dilo, en la misma foto, y una diputada que me dijeron que se llama Natalia, que yo no la reconocía. Uh-huh. Estábamos juntas y es tan grande la foto que le hice agrandar y me la pondré mañana. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Mañana la convocatoria es a las 4 de la tarde? Sí, pienso que al Congreso iremos antes. Yo no tengo exactamente hoy, creo que cierra bien todo, pero creo que sí, he leído por ahí eso. Bueno, no sé, hoy tengo otra citación que iré a ver qué pasa con una menos, cómo vamos. Ahí va. En fin, sí, y va a haber escenario con un documento. Yo no era muy amiga de los documentos, digo, nadie lo escucha, pero resulta ser que a veces es necesario un documento, sí, que sea corto, pero que sea contundente. Totalmente, totalmente. Nina, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu, sí, y nos vamos a ver mañana. Yo les agradezco que ustedes, si no existieran ustedes, todas estas cosas no se conocería. Uh-huh. Así que les agradezco a ustedes. Bueno, te mandamos un abrazo grande y mañana nos vemos en las calles. Cómo no, así será. Gracias. Abrazo. Pasaba Nina Brugo, la presenté así como Nina Brugo, como si todo el mundo la conociera. Es una de las fundadoras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Participó de absolutamente todos los encuentros nacionales de mujeres, ahora plurinacionales de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias. Y es una luchadora, abogada, luchadora en los 70, tiene familia desaparecida por la dictadura genocida y es un ejemplo de que la lucha sirve. Já tá passando mal de fome. Quando foi que você...

se aplicó un recorte del 30% en las frecuencias de los servicios eléctricos a La Plata y Ezeiza, eliminando 14 formaciones en hora pico y llevando los intervalos hasta 50 minutos en horas de menor uso. Otra medida fue la eliminación total de los trenes diésel en los ramales a Alejandro Con, que dejó a 15.000 usuarios diarios sin su medio de transporte habitual. En el sitio Cosas del Roca en Facebook, los usuarios se descargaron por la novedad. Además, los trenes a Con se vacían en Longchamp y en Gleu. Pero ahora, por los costos de vida cada vez más altos, que expulsan cada vez más gente del centro a la periferia, llegan a Guernica y Cor tan llenos como salieron de Plaza Constitución. ¿Y qué deciden hacer estos palurdos? Duplicar el tiempo de demora entre uno y otro. Suspenden el decreto que limita el derecho de huelga. La Justicia Nacional del Trabajo dejó sin efecto los artículos del DNU 340 que limitaban el derecho a huelga, a punto tal de constituirse en una prohibición de facto. En la resolución también se dejó sin efecto la declaración como servicio esencial de la navegación tanto por agua marítima como fluvial. Así lo resolvió este lunes la jueza Moira Fuliana, al hacer lugar a la medida cautelar peticionada. Lo hizo a partir de una presentación en la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. A partir de esta suspensión, el derecho a huelga se vuelve a ejercer en los términos previos, esto es, como lo garantiza la Constitución Nacional. No rige la ilegal limitación del derecho a huelga en los servicios esenciales hasta tanto se resuelva su inconstitucionalidad, afirmó el abogado laborista Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Rectores y rectoras presentaron un proyecto de ley de financiamiento universitario. La semana pasada, un grupo de rectores, miembros del Consejo Universitario Nacional, presentó ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados un proyecto de ley de financiamiento universitario. La propuesta del texto fue elaborada junto con representantes de la Federación Universitaria Argentina y el Frente Sindical de Universidades Nacionales. A través de un comunicado, el Consejo explicó que la iniciativa plantea un piso básico de recursos para el funcionamiento y la recomposición salarial. Además, aclaró que el texto del proyecto presentado establece la fuente de financiación sin crear nuevos impuestos y manteniendo el equilibrio fiscal del Estado Nacional, aludiendo al argumento utilizado por el Ejecutivo para desfinanciar a las universidades. Al respecto, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Oscar Alpa, precisó que implica básicamente una reorientación de prioridades del gasto del Gobierno Nacional, porque la inversión en educación universitaria no solo es una obligación legal y ética del Estado, sino que también constituye una estrategia clave para el desarrollo económico y social del país. Hoteles, bares y tours sin niñeces. Ya casi el 10% de los locales de España, correspondientes a diferentes rubros, prohíben el ingreso de niñes con el argumento de brindar un mayor grado de paz y tranquilidad a los usuarios adultos. La tendencia de áreas libres de niñes, o no kids en inglés, comenzó en Corea del Sur en el 2011. Los carteles que prohíben el acceso a las niñas, un dibujo típico de cuerpo infantil tachado por una barra roja en diagonal, no se encuentran en la vía pública, pero sí se ven mayormente en la página web de lugares como hoteles, restaurantes y cafeterías. Los primeros lugares que imposibilitaron el ingreso a niñas eran Murcia y Salamanca en 2018 y 2019, sobre todo en restaurantes y bares. Según una encuesta publicada por medios españoles, el 8% de los comercios de España excluyen a los menores de 18 años. ¿Dónde 12 minutos nos separan de las 11 de la mañana de este martes 3 de junio. Le mandamos un beso enorme a nuestra compañera Vanina, que está dando una nueva vuelta al sol en la ciudad de Buenos Aires. Hacen 13 grados 10 décimas y se espera una máxima de 18 grados. Para más información pueden visitar fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos al terreno de la fantasía, porque siguen las celebraciones por el natalicio de Bani. En el reino del revés hay cumples sin la cumpleañera. Acércate a la casita con parlantes más cercana y brinda a su salud. ¡Charco de arena! Escuchemos a Marilina Bertoldi haciendo Bajan de día, de noche esperan. Amaneció y es el lugar en donde va a estar. No te espero y es verdad que donde estés voy a estar. Espero, dime que no, es lo que espero. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca, sótano, siempre terraza, sótano. terraza. ...53 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena... ...construyendo territorios posibles... Y nos vamos a ir al sorteo, ¿no? Nos vamos a ir al sorteo luego de que Alan Robinson nos dejó un libro para sortear, pero como me lo encargó leer primero, será la semana que viene. Otra semana. Igual tenemos para sortear entradas para el teatro, que es algo muy hermoso, que en esta época de crisis no tenemos mucha plata para ir al teatro, y acá te podés ganar dos entradas para ir a ver Loba Madre. Sí, ayer estuvo acá en el estudio Cecilia Madanes, la guionista, la creadora de esta obra, junto con la asistente de dirección Nuria Falvo. Conversamos en profundidad sobre cuáles habían sido los motivos de esta obra, cómo se había generado. Es un reestreno que viene ya del año pasado, se hizo en el Teatro Perra y ahora va a estar presentándose a partir del domingo 8 de junio en el Teatro Gargantúa, en Serrano 458. Pero vos podés ir al reestreno este domingo si nos contestás la consigna que dejaron las chicas ayer. Sí. Y dice así: ¿cuál es o era la canción preferida de tu madre? Ay, ay, ay. La de mi madre seguro que es alguna de Serrat. No puedo definir cuál, pero es muy fana y escucha desde que yo soy muy, muy chiquita a Serrat. Ay, yo no sé bien. Tendría que preguntarle. ¿Sí? Sí, no se me ocurrió todavía. ¿De tu madre, Mary? De mamá Clau, ¿qué sabemos? ¿Alguna canción? No, también. También no hay que tenemos. preguntarle. Bueno, Emma Muñoz dijo Girls Just Wanna Have Fun. La escucha para liberarse un poco de sus obligaciones, ¿no? Las chicas quieren divertirse. Luli Fuga dice, se dice de mí, de la gran Tita Merelo, de tanto escucharla me la había aprendido. Ay, Luli, te pasa lo mismo que a mí con las canciones de Serrat, que las escuché ni cuando las entendía bien y ya me las sé todas de memoria. También nos llega una, ayer nos llegó a última hora un mensaje de una radio participante que cocina unos budines increíbles de manzana. Le mandamos un besote a Lu y dice, la canción preferida de mi madre es una de Queen, I Want to Be Free. ¿Está bien lo que dije? Mirá, sí, quiero ser libre. Esa, que qué es lindo. La del videoclip, que es muy bueno el videoclip de esa canción. Bien, bien, bien. Hay tiempo de participar hasta este viernes a las 11 menos cuarto de la mañana. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en @charcodearena en el Instagram, @charcodearena también. Sí, estamos en una página en Facebook. Y también pueden mandarnos un WhatsApp al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, que es el WhatsApp de FM La Tribu. Ahí va. Me mira y cae de madura la idea, como fruta incita al placer de probar, como suelo renace en el placer de crear. Sabe cómo incitar, sabe cómo crear. Me mira y la idea se reconoce, se ve en el placer, se ve renacer. La miro y caigo de madura, disfruto saborear, disfruto caminar. La miro y fundo la idea en mí, me mueve y sabe, me dice y sabe. La miro y me reconozco, veo en el placer, veo renacer, renacer. Allá a lo lejos cae. ya esta musiquita dice que nos tenemos que despedir, nos queda muy poquito tiempo. Antes avisarles que le han dado el alta a Pablo Grillo del Hospital Ramos Mejía, seguramente va a ir a un instituto de rehabilitación. Las imágenes lo muestran con una sonrisa saliendo del hospital, pero es muy fundamental que sigamos exigiendo justicia. No puede pasar esto, no puede ser que no haya nadie detenido ni preso de quienes tiraron esos gases a la cabeza de un compañero fotógrafo, ¿no? Así es, las imágenes se pueden ver ahí en la revista Sudestada. Hay muchísima gente también acompañando, que eso debe ser muy, muy importante. Muy importante, sí. Así que, bueno, con esta... Una buena sería que se vayan todos estos gobernantes que tenemos, la verdad, ¿no? De a poco, vamos paso a paso. Nos dijo Nina, sabemos dar la vuelta. Sabemos dar la vuelta. Hoy 3 de junio, a 10 años de ese primer 3 de junio, mañana las movilizaciones se hacen aquí en la ciudad de Buenos Aires junto a jubilados y jubiladas, trabajadores del Garraham. También ayer a la noche me contabas que el obelisco fue increíble, la cantidad de gente apoyando a los trabajadores del Garraham. No estamos hablando de cualquier hospital público, estamos hablando justamente del que atiende a las niñeces de todo el país y de todo Latinoamérica, diría, ¿no? Sí, así es, así que también mañana la concentración es por ellos y ahí estaremos mañana acompañando. Por ahora, Pau, tenemos que dejar el espacio porque ya anda Hernán Petris del otro lado para hacer la montaña, así que quédense en compañía de buena música, después con toda la programación de la tribu. ¿Y cuándo nos volvemos a encontrar en este territorio posible? Mañana a las 9 de la mañana y otra vez un fuerte, fuerte abrazo para Vani. ¡Feliz cumple!